tarde, realmente declaramos que nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en ti, Señor, y en nada ni nadie más está nuestra esperanza. Tú eres nuestra única esperanza. Todo lo entregamos. Todo lo entregamos en este día, Señor. No es solo una canción. No fue apenas una música, una canción. Señor, realmente es la convicción de nuestras vidas. Es una convicción en nuestro ser que tú eres nuestra única esperanza y que todo lo entregamos a ti. Todo lo entregamos a ti, Señor. Todo lo entregamos a ti. Señor, en esta tarde ya de domingo, Señor, nos colocamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú deposites en nuestro espíritu, en nuestra alma, los tesoros de tu palabra. Los tesoros, Señor, de tu palabra, las riquezas de tu gloria, tu herencia, Señor, en nuestros corazones. Habla en esta tarde, Señor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera enseñar nuevamente un poco más de doctrina. La semana pasada estuvimos hablando un poco de doctrina, estuvimos hablando acerca del pacto. ¿Cuántos recuerdan la palabra de la semana pasada? Sean honestos. Okay. Estuvimos hablando acerca del pacto, que Dios es un Dios de pactos. Y que un pacto significa una palabra dada por Dios, que es una garantía de Dios, un compromiso que Dios hace con el hombre. Y Dios siempre se ha manejado, se ha establecido a través de pactos. Es su forma de operar, es su forma de actuar, es parte de su carácter. El carácter de Dios es que Él envía su palabra, y como dice aquel versículo, su palabra nunca volverá vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual envió. Amén. Cuando Dios dijo sea la luz, era imposible que no fuera engendrada o no se hubiera generado la luz, porque fue la palabra poderosa de Dios. Amén. Y estamos viendo en estos días, por lo menos en estos tres domingos que me toca enseñar seguiditos, estamos viendo acerca de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, los atributos de Dios, la forma de conducirse del Señor, porque nos hemos dado cuenta que en vez de hablar muchas veces de lo que es Dios, hablamos de lo que es la carne o el pecado, que tiene su lugar dentro de la enseñanza bíblica, tiene su lugar. Pero a veces somos muy tendenciosos a hablar más del problema que hablar de la solución. No sé si usted está conectándose ya conmigo en este momento. Y la verdad es que la solución del hombre está en conocer a Dios. Conocer quién es Él, conocer sus atributos, conocer su carácter. Por ejemplo, que Él es un Dios de pactos. Amén. Y que cuando el hombre perdió la palabra de Dios, que fue la orden que dio en el Edén, cuando el hombre por incredulidad creyó a la serpiente en vez del Señor, perdió la palabra, perdió el pacto, y al perder el pacto perdió la vida eterna, perdió la santidad. Y cayó debajo de maldición, se hizo esclavo de Satanás, se hizo esclavo del pecado, y como consecuencia vino la muerte, perdió el pacto, el hombre perdió el pacto. Y vimos a través de toda la palabra que Dios dio pactos. Dio el pacto de Noé a través de un arca, ¿verdad? Dio el pacto de la ley con Moisés en el Sinaí, amén. Dio el pacto de Canaán con Josué cuando entraron a Canaán. Y nos dio el pacto más importante, que fue el pacto del Cristo. Lo vimos en Génesis capítulo 3, 15. Le dijo a la mujer, tu simiente va a herir en la cabeza a la serpiente, el protoevangelio, tu simiente, de tu descendencia, vendrá uno que va a herir en la cabeza a Satanás, al diablo. Y vimos que Dios dio el pacto del Cristo, que vendría el Mesías, vendría el ungido para resolver todos los problemas de la humanidad. Amén. En esta tarde yo quisiera hablar de la Trinidad. Quiero hablar de la Trinidad. Dios Padre, la Trinidad y la Palabra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, la Trinidad es Dios. Dios en tres personas. No personalidades. Porque hay personas que dicen que Dios se ha manifestado en tres distintas personalidades. Pero no es así. Dios es uno, pero es tres personas. Tres personas. No unidas entre sí por algo, son uno. Los tres son uno, pero son tres personas. Y ahí es donde muchos no entienden y se quedan en la cabeza. Y yo te quiero decir algo, no te preocupes. No lo vas a entender nunca porque es Dios. El día que lo entiendas, dejó de ser Dios. Y hay muchos que no creen en la Trinidad simplemente por no entenderlo. Yo, por ejemplo, no entiendo la electricidad. Entiendo de la expulsión de los electrones, del golpe de un electrón hacia el otro átomo y cómo despide otro electrón y el otro electrón golpea otro átomo y dispara otro, electrón. Y dependiendo de los golpes, dependiendo del flujo de esos golpes, se genera la electricidad. No la entiendo, pero ¿sabes qué? Respeto un cable con corriente. Porque ahí está. Ahí está. Y aunque yo no lo entienda, el que yo no lo entienda no significa que no esté allí. No significa que no funciona. A veces yo en el pasado, cuando estaba más chavalo, un poquito más de esos 25 años que hoy tengo, hace como 3 que tenía 22, y no, hace mucho tiempo, yo no entendía en sí la gravedad. No entendía de la gravedad. O sea, yo entendía que todos los cuerpos, ¿verdad?, son jalados hacia la tierra por causa de la masa. La gravedad tiene que ver con la masa. Y yo no la entendía, pero ¿sabes qué? Si estoy en un décimo piso, yo no voy a desafiar la ley de la gravedad. Aunque no la entienda, no la voy a desafiar porque va a funcionar. ¿Me explico? Y a veces no podemos y no alcanzamos, o no a veces, nunca podremos entender cómo es que Dios es uno, porque dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno, pero también es tres personas. Es tres personas. Ahora, ni el Espíritu Santo es el tercero y menos importante, ni el Padre es el primero o más importante, ni Jesucristo es el del medio y ahí más o menos importante. Entonces, ¿quién es el más importante? No hay más importante, los tres son uno. No sé si tú captas. Los tres son uno. No es que el Espíritu Santo sea el tercero, porque siempre mencionamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es el orden que la palabra estipula para hablarlo. Pero los tres son uno. Los tres son uno. Solo que, y lo voy a explicar desde ahora, en la obra salvífica de Dios, Dios está en el primer lugar. Y ahí sí, debajo del prisma de la obra salvífica, de la obra redentora o del plan de Dios para el hombre, como le quieras llamar, dentro del plan de Dios para el hombre, Dios Padre está en el control de todo. El Espíritu Santo opera. La voluntad del Padre y el Hijo ejecuta esa voluntad. ¿Estás conmigo? ¿Todavía no te has perdido? Eso no es una interpretación, es la forma que vemos que Dios decidió actuar dentro del plano de la humanidad, dentro del plano redentor. Si estás apuntando, apunta eso que acabo de decir. Yo te voy a pedir mucho apoyo en el sentido de que hoy vamos a ver más de 33 pasajes bíblicos, no versículos, pasajes. Algunos pasajes tendrán más de 15 versículos. Entonces vamos a leer bastante en esta tarde. Pero yo te voy a pedir que si no alcanzas a encontrar el lugar de la Biblia, el pasaje en la Biblia, por lo menos lo apuntes. Y vamos a empezar leyendo Filipenses 2. Versículo 6. Ahora, apúntalo. Si no lo alcanzaste a apuntar, ya no le preguntes a nadie para que no me lo distraigas, ¿ok? Y solamente escuche el pasaje. Filipenses 2, vamos a leer del versículo 6 al 11. Dice, el cual, y está hablando de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué? Dice allí, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y entendemos que siervo está hablando de la humanidad de Cristo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Quién lo exaltó? Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? ¿Para gloria de quién? Entonces está explicando, para comenzar, número uno, Jesucristo no estimó el ser, tener la forma de Dios. Y ahí nos podríamos atorar pensando que Jesucristo solamente tiene la forma. Pero después dice, el ser igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios, es igual al Padre, porque cuando habla de Dios, está hablando del Padre, está hablando de Jehová Dios. ¿Amén? No estimó tener la forma y ser igual. Igual significa que es lo mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él viendo, el Padre viendo la necesidad de la humanidad de un Mesías, de un Redentor, de un Cristo, hubo un plano salvífico, y la palabra nos dice en Hebreos que fue lanzado o fue aventado sobre la mesa celestial ese plan salvífico desde antes de que el hombre siquiera fuera creado. Dios nos creó, pero ya con un pensamiento redentor, porque sabía en su presencia sabía lo que iba a acontecer en el huerto del Edén. Y desde antes de que formara al hombre, Dios ya había decidido despojarse a sí mismo un día. No sé si entiendes eso, que está muy grueso. Eso está muy grueso. En su presencia, porque Dios es eterno y Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Es Dios. Él trazó un plan. No solo trazó el plan de la creación, sino de la redención aún antes de la creación. No porque estuviéramos condenados a pecar, sino porque Dios sabía que pecaríamos. ¿Me explico? ¿Me entendiste? No porque Dios hubiera preparado el huerto del Edén para que el hombre cayera, porque entonces no sería un Dios bueno. Sino que Dios, preparando todas las cosas perfectas, porque dice la palabra en cada uno de los versículos de Génesis 1, y vio Dios que era bueno. No hubo nada que Dios hiciera mal, y vio Dios que era bueno. Y en su plan creativo o creacionista, antes del plan creacionista, Dios lanzó el plan redentor, y Él había decidido que Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad, ya entendemos que tercera no es porque sea menos importante, ¿verdad? Pero Dios lanzó un plan, y Jesucristo dice que se despojó a sí mismo. Cuando Jesús nació de la Virgen María, nació como un bebé normal, y a los 12 años era un niño normal, y a los 20 y tantos años era un joven normal, y a los 30 era normal. Cuando Él fue bautizado en el Jordán, ahí cambiaron las cosas, porque el Espíritu Santo vino sobre de Él. Amén. Sino que se despojó, y dice que tomó la forma de un hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte, y por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo, le levantó hasta donde nadie más podrá ser levantado. ¿A dónde lo levantó? A la diestra del Padre. Nadie más ocupa ese lugar. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso significa que todos le van a prestar adoración. Decían en la mañana, a la hora de la oración, no hay opción, tenemos que adorar. Y es verdad, no hay opción. Y a aquel que diga, yo nunca, no, ¿cómo que no es opción? Yo tomo la opción de no adorar. Un día toda rodilla se doblará delante de Jesús y le va a adorar. Ahora, lo increíble es que dice al final, ¿para gloria de quién? ¿De Jesucristo? Para gloria de Dios Padre. Todo lo que Jesucristo ha hecho, si es para salvarte a ti, amén. Pero primero que salvarte, ha sido hecho para la gloria del Padre. Jesucristo se ofreció en la cruz por amor a ti, sí. Pero antes que por amor a ti, se ofreció por amor al Padre. Y es, tenemos que entender eso. Todo, el hombre no está en el primer lugar dentro de la Biblia. Está en primer lugar la gloria del Padre. Y en su gloria somos redimidos. En esa gloria del Padre es que el hombre alcanza salvación. Todo es para la gloria del Padre. Y ahí es donde pareciera que Dios Padre es el primero. En la obra redentora, sí. En el plan salvífico, sí. Amén. Vamos a otra porción. Primero de Juan, capítulo 5. Ese libro es el más rebelde de la Biblia, junto con Oseas y Amós, porque siempre se esconden. Apenas si mueves unas paginitas ya estás en Hebreos, y le adelantas ya estás en Apocalipsis y no lo puedes encontrar. Ok, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice allí: pero sabemos, o sea, es un hecho, es una garantía, sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué? Ha venido. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero no estuviste allí. Bueno, por fe lo creemos, pero ¿sabes qué? La humanidad lo sabe aún históricamente. Fue un impacto, fue un meteoro que cayó al planeta y lo incendió espiritualmente. Todo cambió desde que Jesucristo llegó. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Amén. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Siempre que usted vea el nombre Jesucristo, desgraciadamente nuestra traducción no es la mejor. Es Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Porque no es un nombre único, son dos nombres. Más bien es un nombre y un oficio. Recuérdelo. Es el nombre de Jesús y su oficio. Su oficio es ser el Cristo, el Mesías, el ungido, Salvador. Amén. Su nombre es Jesús. Jesús el Cristo. ¿Qué es Jesús? Jesús el Cristo, ¿qué es? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a ver el Dios Trino en la Biblia. Vamos a ver Mateo 28, por favor. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice allí, bautizándolos. Jesucristo declaró que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa? Que es ilimitado su poder. ¿Por qué dice en la tierra? Porque el hombre había perdido la potestad que Dios le había dado en la tierra, pero Jesús la recuperó. Toda potestad me ha sido dada. ¿A qué hora le fue dada esa potestad sobre la tierra? A la hora que resucitó, venció a la muerte. En ese momento le fue dada toda potestad en la tierra, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Ahora que tengo el control otra vez del planeta, ahora que tengo el control de todas las cosas que se habían perdido, ahora vayan por todo el mundo predicando el evangelio y bautizándolos. Es un símbolo externo de un acontecimiento interno en el corazón del hombre. ¿En el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será que Jesús está hablando solamente de hacer un simbolismo en el bautismo y de usar tres nombres mágicos? ¿O está hablando de una doctrina importante en el discipulado de aquellos que han de creer en Cristo? En la vida de aquellos que han de creer a la palabra de Jesús, es importante que entendamos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. En Génesis 1:1, ¿qué dice Génesis 1:1? Yo creo que todos se saben ese versículo. Y el que no se lo sabe, abra ese librito negro que tienes ahí en la casa y lee el primer versículo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. Dios Padre es el Dios creador. Amén. Nuestro Padre es creador. Y en este puro versículo, cuando dice que en el principio creó, al hablar de Dios creador, podríamos pasar no solamente esta predicación, no solamente un seminario de varios días, hablando de la naturaleza de un Dios creador que es infinito. Es infinito. Su creación, su creatividad es increíble. Cuando tú ves al mejor violinista del planeta tocar una pieza maestra y te hace llorar, no estás viendo ni siquiera una ínfima porción de la del nivel artístico de nuestro Dios. Aquel artista es solamente una expresión del don de la música que tiene Dios. Cuando tú ves alguna de esas pinturas de los grandes maestros del Renacimiento, de otras épocas, barroco y otras cosas más por ahí, cuando tú ves esas pinturas y dices, wow, ¿no has visto esas pinturas donde se ve un río y gente alrededor de aquellos grandes maestros y parece que puedes meter la mano en el río y tomar del agua que está en esa pintura? Porque parece tan real. Y tú dices, wow, qué talento de esa persona. Es solamente una ínfima expresión del nivel artístico de Dios. Cuando tú ves a un cantante, a una cantante maestra de ópera y escuchas esos tonos y esos timbres de voz y esa voz que hace eco en todo el recinto y que sientes que te saca el alma. ¿Cuántos años? Yo he escuchado uno de los cantantes que a mí me gustan, seculares, y ahí todos pensando, ¿quién? Para nada que es Vicente Fernández o... Hay una música que me gusta mucho, una música que me encanta de Andrea Bocelli. Y tengo un cuñado que canta una pieza de él en cada fiesta. Y de veras, cuando yo escuché a Bocelli cantar esa pieza, no me acuerdo ahorita de cuál, no soy muy versado en música secular, pero ¿cómo? ¿Volaré? ¿Esta no es la de Magneto? Vuela, vuela. ¿Esa? Okay. De veras, y está cieguito el hombre, pero cuando sale esa voz de él, wow, y es apenas una ínfima expresión de un Dios creador, de un Dios creativo. Nuestro Dios es artista, nuestro Dios es ingeniero, arquitecto, médico, botánico, físico, de todas las cosas. Él es, y Él es el mejor. El único, de hecho, ni siquiera se le compara a nadie con él. Dios Padre es un Dios creador. Muchos imaginan, el problema es que pensamos en Dios y no lo imaginamos, o no lo imaginábamos algunos como aquel viejito, barba blanca, gigante, enojado con su bastón, listo para darle de bastonazos al que pecara. No, es otra onda. Nuestro Dios, Dios Padre, es otro rollo, literalmente. Ve conmigo a Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Versículo 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová, está hablando del Padre, Jehová, delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, fíjense, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Wow, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De dónde proceden la riqueza y la gloria? Del Padre. Y tú dominas sobre todo. ¿Quién domina sobre todo? El Padre. ¿En tu mano está qué? La fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si alguien tiene alguna autoridad o poder, ha sido dada por Dios. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Este versículo, este pasaje, David coloca a Dios sobre todas las cosas, y todas las cosas buenas proceden de Él. Él enaltece y humilla, Él enriquece y empobrece. Ese es Dios. Ese es Dios Padre. Amén. Eclesiastés 3:3, por favor. Del 1 al 10. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Amados, Dios tiene en sus manos el tiempo. No solamente Dios tiene el cronos, que es el tiempo físico, segundos, minutos y horas. Dios tiene también el kairos. ¿Qué es el kairos? El tiempo de oportunidad que Dios le da a cada uno. Muchas veces tenemos que entender que si algo está sucediendo es porque Dios permitió ese tiempo. Pero ese kairos, no ese cronos, ¿ok? ¿Ok? Esa oportunidad, ese momento, Dios lo dio. Y hay cosas que quisiéramos que sucedieran, que Dios no está permitiendo suceder porque Dios no determinó ese tiempo para ti. ¿Me explico? Dios tiene en sus manos el tiempo y Él y habla acerca no paradojas, sino cosas contrarias, antónimas. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo para cosas totalmente extremas, distintas. Hay veces que es tiempo de abrazar y tiempo de repudiar. Todo tiene su tiempo. Y Dios tiene los tiempos en sus manos. Y aquí también hay mucha revelación. Podríamos dedicar toda esta palabra a ese versículo, pero no lo vamos a hacer. Primera de Crónicas 16:31, por favor. Primer libro de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina, Jehová reina. Lo voy a leer nuevamente. Alégrense los cielos y gócese toda la tierra, el mundo, perdón, ya me cambié. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Amados, Él tiene el gobierno de cada nación. Él tiene el gobierno de cada país, aún de cada etnia, de cada grupo pequeño, indígena, que estén ahí en la sierra, escondido. Dios tiene el control. Nuestro Dios reina. Amén. El Padre reina. Salmo 146, rápido. Salmo 146, vamos a leer el versículo 10. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Amén. Lo que está en el corazón de nuestro Dios es un gobierno eterno. Lo que está en el corazón de Dios es un gobierno eterno. Eterno, nuestro Dios Padre va a reinar para siempre. No solo los 1,000 años que conocemos que Jesús vendrá a reinar sobre la tierra en el reino milenial del Cristo, sino que Él reinará para siempre, como lo ha hecho desde la eternidad. Él reina, Él reina. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuántos pueden decir, tú eres nuestro Padre? Aleluya. No solo es Dios, amado. Es Dios, sí, pero Él es nuestro Padre, Él es el Padre. Jesús no mandó diciendo, bautícenlos en el nombre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Él es el Padre y siempre ha sido el Padre. Es Jehová Dios. Y lo vemos, este pasaje está en el Antiguo Testamento. Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. El primer vaso que se hizo en la tierra no fue para tomar agua, sino para depositar la gloria de Dios. Y ese vaso de barro fue el hombre. Dios tomó al hombre del polvo, del barro, y nos formó y depositó su espíritu. Nosotros somos el primer vaso, el primer tarrón, no sé cómo se quiere decir, el jarrón, el primer objeto donde Dios depositó su gloria, fuimos nosotros. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y muchas veces no nos gusta lo que Dios está haciendo, pero lo que Él está haciendo es lo mejor. Y tú puedes confiar, y puedes estar seguro, y puedes descansar que la obra que Dios está haciendo en tu vida es lo que es bueno, agradable y perfecto, porque Él es Dios Padre, Él sabe lo que es mejor para ti. Amén. Nehemías 9:6, Nehemías, y así vamos a estar, es que no se vaya a aburrir, hay cuánto pasaje. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos, ¿de dónde? De los cielos, con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es interesante también este otro detalle. Él es Dios creador, colocó todas las cosas en orden, creó todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, los mares, la tierra, los animales, las estaciones anuales, el tiempo de los frutos. Todo lo ordenó Dios, pero Él aún interactúa con la creación. Él sigue interactuando. Dios Padre interactúa con la creación. Lee el libro de los Salmos. Y ciclones, huracanes, vientos, terremotos y otros efectos meteorológicos son comandados por Dios. ¿Qué tal? Hermano, Patricia lo envió Dios, lo envió Dios. Lo que tenemos que descubrir es con qué propósito. Dice la palabra que aún Dios reina sobre la inundación. Y si no lee la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios usó aún la naturaleza. Cuando Dios ordena, los mares se secan, dice también la palabra. Lee el libro de los Salmos, está bien impresionante. Ahora vamos a Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo vamos a leer otra vez. Señor, digno eres. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor, Dios Padre, es digno de recibir gloria, porque por Él es que estamos aquí el día de hoy. Tú existes, tú estás aquí, porque a Dios le plujo. Dígame. ¿Estás aquí y estás así de guapo o de guapa? porque le plació, creo que también plujo se puede decir, pero bueno. Le plujo, está correcto, le plujo. Que tú estuvieras aquí. Señor, pero ¿por qué me hiciste tan barrigón? A Dios le plació, le plujo. Y lo bueno es que le dio ojos de amor a la esposa que te dio para verte con agrado. Amén, hermanos panzones. Los de mi club. Ahora vamos a ver a Dios Hijo, Jesús el Cristo. Aquí vamos a ver varios versículos que hablan del Cristo, que hablan de Jesús el Cristo. Y lo que vamos a ver es que Dios opera a través de Jesucristo. Amén. Dios opera de Jesucristo. Ahora, Dios opera a Jesucristo, y lo vamos a ver ahora, no fue desde el momento del nacimiento virginal. Dios operó a través de Jesucristo desde la creación. Jesucristo ya estaba operando desde antes de la creación. El Padre opera a través de Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así le gustó a Él. Es su forma de ser. Vamos a Efesios capítulo 1. Y cuando estaba leyendo, estudiando este versículo, yo estaba impresionado. De veras que Dios me habló mucho el día de ayer cuando estaba leyendo este versículo. Me quedé, ya lo he leído muchísimas veces, pero el día de ayer fue una lectura especial. Acompáñenme en esta lectura. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer casi todo el capítulo. Pero léalo y analícelo detenidamente conmigo en este momento. Pablo, apóstol de Jesucristo, o de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Padre, amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, o Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. No sé si usted, volteéme a ver un poquito, pueda alcanzar a entender. Yo estoy queriendo alcanzar a entender lo que significan estas palabras. Dios Padre nos bendijo con toda bendición en los lugares, ¿cómo dice ahí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Significa que los lugares celestiales tienen que ver con Cristo. Cristo es los lugares celestiales. El propio Dios en Jesucristo son los lugares celestiales. Él nos bendijo, el Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí ya comenzamos a hablar de cosa muy profunda que necesita ser revelada por el Señor a través de su Espíritu Santo, no nada más a través de poner los ojos en el versículo 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está grueso eso. A la mente humana no nos cabe eso en la cabeza. Él nos escogió antes de crear al primer hombre. Ya me había escogido a mí. Aunque no te haya gustado esa idea, pero me escogió. Ya me tenía planeado y te tenía planeado a ti también, planeada a ti. Para él, para tú. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió Desde antes de crear todas las cosas para que fuéramos santos, ya que se está hablando mucho santidad aquí, ¿verdad? Edad, como dijo un doctor, edad, está malita edad, ¿de qué está malita edad? Pásale edad, así dice ese doctor, edad. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿Se da cuenta de la preeminencia de Cristo en la obra salvífica de Dios Padre? A través de Jesucristo, ¿según qué? ¿Qué significa el puro afecto de su voluntad? A mí me gusta un término que yo uso mucho, porque le dio la gana. Según el puro afecto de su voluntad significa porque le dio su regalada gana, porque es Dios Padre. A través de Cristo nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Con qué otro propósito? Ya vimos que para ser santos y sin mancha, pero dice también para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿qué? ¿Quién es el amado? Cristo. Cristo es el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, sigue hablando de Cristo, aquí está hablando solamente de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Gracia es favor inmerecido o la habilidad de Dios para ejecutar en mí su voluntad. Son varios términos y todos son correctos. Pero las riquezas de su gracia en Cristo Jesús, ¿sabes cuál es la moneda del cielo con la cual el Señor se ha movido para la redención del hombre? La sangre. Esa es la moneda celestial. Y no hay nadie que tuviera un valor para pagar por nuestra vida. No había una, Dios no podía enviar un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Porque esa secta dice que Jesús es un ángel. Un ángel no hubiera podido pagar por nuestro pecado, porque un ángel y una cucaracha tienen el mismo valor delante de Dios en cuanto a la obra salvífica. Nada de eso puede salvar. Dios tenía que enviar a Él mismo en la persona de Cristo, pagando con una moneda muy valiosa, la sangre. Esas son las riquezas de su gracia, la sangre de Cristo. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Después vamos a ver que Cristo es la sabiduría de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito o su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo es un puente para llegar al Padre, el único que hay, de hecho, y Él lo dijo de sí mismo, Juan 14:6. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí se cumple ese versículo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Dispensación habla de un tiempo. Del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, sigue hablando de Jesús, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levante la mano, pero solamente levante su mano en su corazón? ¿Cuántos? Yo soy una persona que no tiene herencia. O una gran herencia. Mi familia no. Fue una familia que nació de familias sencillas, obreras. Y pues mis padres se dedicaron al ministerio desde que yo era niño. Yo tenía poquitos años de edad cuando ya mi papá estaba en el ministerio y decidieron dejar el trabajo. Tenía mi papá un buen trabajo en la Coca-Cola, tenía su casa, tenía su coche, tenía una profesión que todavía estaba, la Coca-Cola le estaba ayudando a seguir estudiando. Pero cuando conoció a Cristo, y escuchó un mensaje de la necesidad que hay de obreros, él dejó todo. Dejó todo y a mí no me dejó nada. Por dejarlo todo no dejó nada, hablando humanamente o financieramente. Y yo no tengo herencia. Yo estoy esperando que mi papá viva 100, 110 años y mi mamá porque lo mismo da. O sea, no va a dejar nada, entonces que viva porque lo amo, ¿no? Es que hay gente que ya se muere el viejo para que me deje las fábricas y las tierras. Las únicas tierras que tenemos en la casa son en las uñas. ¿Verdad? Pero en Cristo tuvimos herencia. Somos herederos. Y de un reino inconmovible y eterno, cuyas calles son de oro. Amén. Allá cuando, si las calles son de oro, cuando pasan el trapo para limpiar, es polvo de oro el que limpian de los muebles celestiales. Gloria a Dios, ¿verdad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en el ungido, en Él también, en el ungido, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra vocación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ya no tienes que tatuarte, ya tienes un sello. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La posesión adquirida es el reino de Dios que un día nos será dado a los que creemos. Ahora el versículo 15 ya empieza a hablar todavía más profundo, y ahí es donde nos podemos perder, pero ojalá y el Señor nos lo revele, no solamente el día de hoy, sino a través de nuestros años de caminar con Cristo. Pero el versículo 15, fíjese cómo comienza Pablo a hablar del material de oración de él. Esta es una oración, se le llaman oraciones apostólicas. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire el versículo 17. ¿Cuál es el motivo de la oración del apóstol? Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o el Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Yo creo que todos aquí podemos decir que entendemos quién es Cristo, o que sabemos quién es Cristo Jesús. Y ya he dado algunos temas para ayudarnos un poquito, que Él es el Rey, el Profeta y el Sacerdote. Pero ¿sabe qué? El asunto, el tema de Cristo y de la revelación de Cristo y del misterio en Cristo, de las riquezas en Cristo, de la soberanía de Dios a través de Cristo, y todo esto que estamos hablando de Cristo es un asunto que vamos a seguir desmenuzando toda la eternidad. Pablo oraba para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esta palabra, sabiduría o conocimiento, sabiduría y revelación, la palabra revelación es una palabra griega que en realidad no es solamente una palabra con un significado, sino es un acto. La palabra revelación es como cuando tenemos aquí unos cubre polvos aquí en la batería, y el cubre polvos está aquí encima, tapando la batería. Quien viene por primera vez no sabe lo que está debajo de ese cubre polvo, pero de repente alguien está aquí, y la persona por primera vez está aquí viendo algo que se ve aquí que no se sabe qué es, y alguien quita el cubre polvo. En ese momento él tiene revelación y puede saber lo que estaba debajo de ese cubre polvo. Eso es revelación. Significa que todavía tenemos que seguir buscando que se ha quitado ese cubre polvo, eso que no nos deja todavía ver, o que todavía no podemos ver de quién es Cristo. Todavía no lo entendemos a cabalidad. Entendemos muy poco y poquito, y no te frustres, es normal. Pero necesitamos orar y que tu oración sea también: Señor, revélame quién es Cristo. Dame sabiduría y revelación. No nada más es la imagen de un hombre sobre una cruz. No nada más es un hombre sobre, la imagen de un hombre sobre una barca, aquietando el mar, o sanando a un enfermo, expulsando a un demonio, o resucitando a un muerto, como lo fue. Cristo es algo que necesita ser revelado diariamente por el Espíritu Santo a nuestra vida. Para que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, qué palabras tan impresionantes, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tienes que entender que en Cristo están escondidos todos los misterios del Padre. Y que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, aunque estaba totalmente en una humanidad, tenía todo el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y Él estuvo limitándose totalmente de hacer muchas cosas. Él se aguantó porque Él obedecía al Padre, y Él no hacía lo que le daba la gana, hacía lo que veía al Padre hacer, decía lo que escuchaba al Padre decir. Y por eso dijo Él: la doctrina que yo hablo no es mía, sino es la doctrina del Padre. Les hablo las palabras del Padre. Vuestro padre es Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. La verdad no está en él, y él no puede decir la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él miente, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ustedes no me pueden conocer porque no me aman, porque no aman a mi Padre. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la superinminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Jesucristo estaba delante de los soldados, eran romanos, pero los pretorianos, los que lo fueron a buscar ahí en el Getsemaní. Eran hombres corpulentos, ¿has visto la UFC? Esos monos gigantes que parecen monstruos, parece que les cayeron bolas del cielo, y son puras bolas caminando. ¿Los has visto que están poderosos? ¿Has visto esas peleas? Así eran esos soldados que fueron a prender a Jesús. Y a mí me encanta, lo he dicho muchas veces, y si ya te aburrí, me vale gorro, porque me encanta. Me encanta cuando preguntan: ¿quién es Jesús? Y cuando Él dijo el tetragametrón, la palabra más santa: yo soy. ¡Pum! Para atrás van todos. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y los ayuda a levantarse. A ver otra vez, ¿qué pasó? Ya dije que yo soy. Llévame. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual esa fuerza, ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Voy a continuar en un momento con esto, pero este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos. Yo no sé si tú has visto a alguien resucitar. Yo todavía no, pero sé que hay hermanos que Dios los ha usado para resucitar. Pero qué increíble saber que un cuerpo que ya murió, su corazón dejó de latir, y de hecho todos los órganos entran inmediatamente en descomposición, todos. Jesucristo estuvo en una tumba, no uno, no dos, sino 3 días. ¿Y por qué Dios quiso que resucitara después del tercer día? Para dejar bien claro su poder, para que no hubiera duda de que había sucedido algo sobrenatural. Estaba muerto. Y para los que no saben qué pasó en esos tres días Jesús descendió al centro de la tierra, que es donde está el Hades. Todos aquellos, en ese momento, los que no lo saben, en el Hades estaba el seno de Abraham y el lugar de tormento. En el seno de Abraham había paz, había aire acondicionado, ¿verdad? Frituras y Coca-Colas en el refrigerador. Estoy bromeando, claro, pero había paz, había... Era el seno de Abraham, el lugar donde estaban los justos. Un lugar de descanso. Y había una grande cima, una gran barranca gigantesca, que impedía que pasaran los del seno de Abraham hacia el otro lugar, que era el lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento estaban todos los que habían muerto en sus delitos y pecados sin haber creído en la promesa. Y estaban siendo atormentados en llamas de fuego. Jesucristo, dice la palabra en Efesios 4, que descendió y llevó cautiva la cautividad, o sea, tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Por eso hubo muchos muertos que resucitaron cuando Jesús murió. Resucitó, perdón. Y predicó juicio a todos aquellos que vivían encadenados a ese tormento. Les predicó el juicio por 3 días. Por eso en el Salmo 22 y en otros salmos dice: No me dejarás en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Él resucitó. De repente, al tercer día, vinieron ángeles, pero el poder del Espíritu Santo entró en el cuerpo de Jesús y lo hizo volver a vivir. ¡Puf! Y se levantó. Los ángeles removieron la piedra, los soldados romanos que estaban ahí guardando la tumba salieron huyendo asustadísimos por la presencia de los ángeles. Wow, ese es Cristo. No es el que está ahí en la cruz así todo triste, no. Fue resucitado con poder y fue sentado a la diestra del Padre. Y me encanta el versículo 21, eso me encanta. Wow, no sé si usted lo disfrute como yo, y si no lo disfruta, pobrecito. Fíjate, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, ¿qué? Principados. ¿Sabes qué habla de principados? No sé si tú lo sepas, pero sobre cada nación hay un príncipe demoníaco. Daniel 9 habla del príncipe de Grecia, del príncipe de Persia, y estaba hablando de las potencias mundiales de la época de Daniel. Hay un principado en este momento sobre la nación americana, que es una potencia mundial. Hay un principado sobre el mercado, las naciones europeas. Un principado sobre las naciones islámicas. Hay principados. Son príncipes de ángeles caídos. Pero Jesús, después de su resurrección, fue sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, que son los subniveles de gobierno espiritualmente. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Aquí es lo precioso. Todo lo que hizo Cristo, lo hizo por amor a ti. Y por amor a mí, y nos lo ha dado todo. Y estamos por ser su cuerpo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y nosotros estamos sobre todo principado, potestad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Necesitas leerlo varias veces durante unos 75 años más. Para que un día lleguemos tal vez a comprender un poquito la revelación de Cristo. Amén. Es el primero de 7 versículos que vamos a ver acerca de Cristo. Y ya se acabó el tiempo. Hay otro versículo impresionante que también habla de la supremacía de Cristo. Está en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, ¿cómo dice allí? ¿Dice por o dice en? Es bien diferente decir por. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Y continúa ese versículo. Jesucristo es el creador junto con el Padre, pero tenemos que entender que las cosas todas, las visibles e invisibles, fueron creadas en Él. ¿Qué significa esto? Que todo tiene vida a través de Jesucristo. Cada respirar tuyo, cada latido de tu corazón, cada caloría que se quema en cada célula de tu cuerpo, que son millones, todas encuentran su fuente de vida en Cristo. Es demasiado grande para que lo podamos entender. Es demasiado profundo. Como dice el salmista, cuán altos son tus caminos, cuán insondables son tus pensamientos. No los puedo entender. Cuando volteo se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me mostrarás el camino de la vida. Me quedé impresionado, no tengo aquí la proyección, pero Luis Giglio, algo así, un predicador, empieza a hablar de la existencia de Dios y a través de empieza a hablar de la preeminencia de Cristo, usa este versículo. Y empieza a hablar desde lo micro hasta lo macro. Desde una célula, un embrión, hasta los megasoles que existen en el universo. Pero cuando él leyó este versículo que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en él, esa palabra en él, significa que todo está descansando en Cristo, todo. Y él dice que un día estaba llevando sus conferencias y se encontró a un, creo que era físico nuclear o algo así, un cristiano, y le dijo, ¿qué es lo que a qué te dedicas? Soy cristiano. Yo también. Pero ¿qué haces? No, llevo presentaciones y llevo discursos, discursos, conferencias a los universitarios. Me dedico mucho a las universidades para hablarles de la existencia de Dios a través de la ciencia, a través de las cosas creadas y todo. Dice, ¿y cuál es tu gancho? ¿Dónde es donde los agarras así? ¿Cuál es tu...? No, pues tengo estas... todas estas fotos y estos descubrimientos y todo. Dice, ¿les has hablado de la melanina? La laminina, no, pues ni sé qué es. Tienes que ir a ver lo que es la laminina. El día que descubras qué es la laminina, te vas a quedar impresionado. Y le dijo, bueno, ok. Y él, no, es que antes de dar tu discurso tienes que investigar qué es la laminina. Por favor, no se te ocurra dar el siguiente discurso sin ver qué es la laminina. Ok. Y estaba tan eufórico aquel hombre que dijo, pues tengo que investigar. Y fue a Google, ¿verdad? Y puso ahí la palabra laminina. La laminina es el hormigón. Es la base de construcción de todo, de toda célula, de toda materia en el cuerpo humano, la laminina. Es la base, es lo que une todas las cosas. Y tiene una configuración física. ¿Y sabes cuál es su configuración física? No matemática, no teórica. Físicamente, ¿sabes cómo es la laminina? Es una cruz. Es una cruz. En Él fueron creadas todas las cosas. Estamos llenos de cruces por todo nuestro cuerpo que sostienen nuestra vida. Fuimos creados en Él. En Él. Wow. Wow. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Él puede sujetar todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas están fundadas en Él. Cuando Él estaba dormido en aquella barca y los discípulos estaban nerviosos porque sentían que iban a naufragar, de prestarme su atención, por favor, no nada más que esté físicamente aquí, sino que esté con toda su atención en mí, o en la palabra, quiero decir, un momento más. Hechos 1, del 1 al 11, solamente apúntelo, lo voy a relatar, ya conoce usted esa historia, la he mencionado varias veces. En Hechos 1 dice la palabra que Jesús se les estuvo apareciendo por un espacio de 40 días. Y antes de ser elevado al cielo dijo, esperen en Jerusalén la promesa que yo les había dicho. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra que estaban aquellas personas como 500 en ese lugar, en el Monte de los Olivos, y Jesucristo empezó a ascender al cielo. Y en ese momento aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras blancas y les hicieron la pregunta, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros, de esa misma manera volverá. De esa misma manera va a volver. Y a lo que quiero llegar es que hemos hablado de Dios Padre, los atributos de Dios Padre. Hemos hablado del orden que hay en la Trinidad por causa del plan salvífico y del plan del Padre para la humanidad. Hemos visto que el Padre opera a través de Jesucristo, que Él tiene la preeminencia, que necesitamos recibir sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que ha sido elevado y sentado en los lugares celestiales, que ha sido puesto sobre todo principado, potestad, señorío, nombre que se nombra, en este siglo y en el venidero, y que es la cabeza de la iglesia, que tú eres su cuerpo, que también todo está sometido a ti en Cristo, que Él nos va a dar un cuerpo glorificado como el suyo, y que todas las cosas se sustentan en Él, como lo vimos en Colosenses, que todo fue creado en Él y para Él. Pero aquí en Hechos 1:11 vemos un aspecto importante, que todo en la tierra, escucha esto que estoy diciendo ahorita, todo, así como todo fue creado en Él, amén, ahora todo se mueve en la tierra para su segunda venida. Y es algo que la iglesia ha perdido de vista. Nosotros también, si no fuera que el Señor nos está ayudando. Su misericordia nada más, no es otra cosa. El mundo literalmente está cumpliendo uno de los requisitos para la segunda venida. ¿Sabes cuál es ese requisito? Que todo está como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían. Nadie esperaba nada. todo transcurría de forma ordinaria y normal, y nadie sabía que era inminente el juicio de Dios a través del diluvio. Ese es el contexto que Jesús pone en Mateo 24 de la segunda venida. Estamos cumpliendo ese requisito. Aún la propia iglesia, de manera general, está viviendo como si todo fuera a seguir normal, como si nada estuviera pasando. Y la iglesia necesitamos entender que todo el día de hoy se mueve espiritualmente y físicamente, todo se está moviendo para la segunda venida. Nuestra vida debe girar en torno a su segunda venida. Voy a hablar después de lo que se llama fe maranata. ¿Qué es la fe maranata? No solamente es fe en Dios, fe en Cristo. Ya hemos sido salvos, ya hemos recibido a Jesús, somos nuevas criaturas. Pero ahora la fe maranata es esperar y apresurar la segunda venida de Cristo. Todo se mueve en torno a su venida. Él volverá y está a las puertas. Ahora, curiosamente, también está sucediendo lo mismo que en los días de Noé. Escúcheme, yo lo expliqué en una clase de escatología, pero literalmente la gente que está predicando acerca del fin de los tiempos o el fin del mundo o el juicio está siendo tomada como gente que se le zafó un tornillo. Ahí andan unos ahí locos que están diciendo que nos preparemos para el fin del mundo. En realidad nos estamos preparando para la segunda venida. Porque ni siquiera es el fin del mundo. La segunda venida no es el fin del mundo. Eso viene a los 1,000 años después que Él venga. Nos estamos preparando para la segunda venida. Y quienes están hablando este mensaje y acentuando este mensaje, nos están viendo como locos. Y bueno, que nos vean. Imagínate la conversación de dos chicos en una cantina en los tiempos de Noé. Están en un bar. Oye, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿pasaste ahí por el club de golf? Sí, cerca de la casa de Noé. ¿Viste lo que está construyendo? Es una cosa rara. Es una casa al revés. El techo lo puso primero. Y dice que va a llover. ¿Sabrá? Yo no sé si habrán dicho Dios, ¿verdad? ¿Sabrá Dios qué significa eso? Va a llover, que va a llover. No existía lluvia. ¿Te acuerdas de Noé? Qué buen chico era. ¿Te acuerdas que era buena onda? Pero se volvió loco. Está loquito. Y lo peor es que toda su familia le cree. Ahí están todos clavando las maderas. El otro día fue a la ferretería y me compró todos los clavos. Compró toda la brea, tan buen hombre que era, me caía bien. ¿Te acuerdas cuando iba al fútbol con nosotros? Ahora ya no tiene tiempo, que porque ya falta poco. Y ellos seguían en sus planes. Y un día cayó la primer gota y todos se sorprendieron. Para cuando quisieron correr, la inundación había comenzado. Se abrieron las fuentes de los cielos. Y se los llevó a todos. Y nada más fueron salvos Noé, sus tres hijos y sus tres nueras. Y su esposa. La esposa. Todo se mueve para la segunda venida de Cristo, amados. Y ojalá y tu corazón diga Maranata. Maranata significa ven, Señor Jesús. Juan 1, versículo 1 al 14, dice que en el principio era el verbo. Vamos ahí, en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay algunos conceptos que no entenderemos totalmente hasta que estemos en la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Un concepto medio interesante es que Jesús es luz. Pero no solamente en una idea abstracta, etérea, Él es luz. Luz. De hecho, los científicos basan muchas teorías en la luz, más que en el tiempo, en la luz. Es la moneda de la ciencia. Para algunos el tiempo, para otros la luz. Y se hablan, hay muchas conjeturas, hay muchas planteamientos, teorías acerca de la luz, del espacio-tiempo. Y gente muy erudita que se vuelve muy loca con este asunto. Pero Jesús es luz. Dice la palabra que el Padre habita en luz inaccesible. Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús es luz. Jesús es luz. Y esa luz fue hecha carne. Esa luz se le llama el Verbo, la palabra de Dios, la palabra viva. Todas las cosas fueron hechas por Él, y Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Es el único nombre para salvación. No existe otro nombre. Aunque el Espíritu Santo es Dios, Dios decidió que en el nombre de Jesucristo fuera el único nombre para salvación. Y es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres, dice Timoteo. Juan 14:14. Juan 15:7 y Juan 16:24 son versículos que dicen lo mismo, y dicen que todo debe de ser pedido al Padre a través del nombre de Jesucristo. No pedimos en el nombre del Espíritu Santo, aunque sí podemos hablar con Dios a través de la persona del Espíritu Santo, pero todo se debe de pedir al Padre, eso lo dice la palabra, no es una idea mía, en el nombre de Jesucristo. El Padre quiere que todo sea pedido a través del nombre de Cristo Jesús. Y por falta de tiempo voy a dejar al Espíritu Santo para la siguiente semana. Amén. Solo quiero citar una última porción que la vamos a ver nuevamente de aquí a unos días. Vamos a primera de Juan 5. Ese Juan, ¿por qué te escondes, Juan? ¿Lo tienes? Todo aquel que cree, Juan 5:1. Todo aquel, lo hemos mencionado, pero quiero mencionarlo muchas veces para que nos quede bien claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén. Entonces, si tú amas al Padre, vas a amar a Cristo. Porque el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. El que no cree que Jesús es el Cristo no ha nacido de Dios. La luz no ha venido a su vida. He hecho el comentario, lo vuelvo a hacer en esta tarde, que hubo una época en mi vida ministerial que me di cuenta que yo tenía una preferencia escritural en el Antiguo Testamento. Y no hay nada de malo en que nos guste el Antiguo Testamento, pero me di cuenta que por definición todas mis predicaciones era acerca de los reyes, era acerca de los profetas o era acerca de Pablo, pero pocas veces mencionaba los evangelios. Y aunque mencionaba a Cristo como el Salvador, no escarbaba, no indagaba, no me sumergía en la persona de Cristo, en la persona de Cristo Jesús. El tiempo ha pasado y me he dado cuenta que en realidad tenía yo poca revelación de Cristo. Y por no tener revelación, ¿de qué puedes hablar si no tienes revelación de algo? Vas a hablar de lo que tú entiendes. Por tener poca revelación acerca de Cristo, la única revelación que yo tenía era que era mi Salvador, y bueno, con eso ya podía quitarme unas gotitas de sudor de la cabeza, ¿verdad? Gloria a Dios que entendía que Él era mi Salvador, que era el Hijo de Dios. Pero el Cristo, entender al Cristo y saber que en Él está la vida, que Jesús es el Cristo, tener esta revelación y estar metidos y metiéndonos cada vez más en esto y ver la obra de Cristo, es algo que va a traer como consecuencia, va a desatar las riquezas celestiales sobre tu vida. Yo te quiero exhortar, escucha iglesia, te quiero exhortar a que le pidas al Señor sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Te quiero invitar a esto. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser cambiada de un cristiano normal o ordinario, si es que existen cristianos ordinarios, porque no debiera haber ese término, cristianos ordinarios, pero tu vida va a ser empoderada por el Espíritu Santo. Yo empecé a tener un encuentro mayor con el Cristo, no para salvación, sino como revelación, a través que conocimos a un hombre de Dios llamado Mike Shea, profeta, que él estaba apasionado totalmente por este hombre. Que él estaba apasionado y solo su mensaje es Cristo, Jesús, Cristo, la obra de Cristo, la manifestación de los hijos de Dios a la imagen de Cristo. Y él se la pasaba hablando de eso. Y un día tuve que hablar con él. Le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta de esto. Y me dijo, algo está chueco ahí. No debe de... Hermano, no puede existir un cristiano. Escúchame. Algo está mal en ti si no estás apasionado de la persona de Cristo. Pero es que el Padre, yo amo al Padre. Yo siempre, papá Dios, escúchame. El Padre se reveló a través de Cristo. Y quiere que todo se pida a través de Cristo. Y quiere revelarnos a Cristo. Y la oración de Pablo en varias cartas. Y Dios, el deseo de Dios es que conozcamos a Cristo y nos sea revelado. Porque al ver a Cristo, nos pasa lo que le pasó a los discípulos. Les dijo, hey, voy al Padre. Y ustedes ya lo conocen. Y un día le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Estaba platicando esto con mi hijo hace poco. Hace unas 3-4 semanas. Estábamos en la mesa, tenemos nuestro altar en casa, nuestro movimiento de la palabra ahí en casa. Y estaba hablando acerca del Cristo y él como yo también o como muchos. ¿Dónde estás, hijo? Para voltearte a ver, levanta la mano. Estás allá sentado abajo del extinguidor de gas. Muy bien. Perfecto. Y él me dice, porque él cuando estamos enseñando en casa, él para él no soy su pastor, soy su papá. Y no me respeta como un pastor. A veces. Y estaba ahí enseñándole a mi hijo, ¿verdad? Acerca del Cristo. Y él, ya bien desesperado. ¿Y qué onda con eso del Cristo? Si ya sé que Jesús es Cristo. Sí, ¿eso qué? O sea, ¿por qué lo están mencionando tanto? O sea, ¿qué? A ver, espérame, es que mira. No, pero es que no. Espérame. ¡Ah! Ya estamos agarrándonos ahí. ¿Verdad? Y salió la flamita de la película Intensamente, ¿no? Dije, mira, y le cité ese momento donde le dicen los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Porque escúchame, en el Antiguo Testamento y en el tiempo del ministerio de Jesús, solo se hablaba de Jehová Dios y el Padre. Hasta ese momento solamente había sido revelado el Padre. esperaban el Cristo, pero no entendían bien lo que era el Cristo. No entendían nada del Cristo. Y solamente hablaban del Padre, Adonai, el Padre. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se enojaron con Jesús porque se hacía uno con el Padre, ¿te acuerdas? Y lo querían apedrear. Y aún los propios discípulos no entendían. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero de repente Jesús les dice algo que es impresionante. Me quiero sentar aquí. Cada vez estoy metiendo más aquí. Estoy así como que me quiero meter y no puedo. El agua. Desde hace tanto tiempo estoy con vosotros y no han visto al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y ahí mi hijo peló unos ojotes porque le cayó una ficha. ¡Wow! Y se lo dije de esta manera: el Padre se estaba disfrazando en Cristo y manifestándose a los hombres. Es una expresión, no se estaba disfrazando en Cristo. Cristo es el Padre, es Dios y es una de las tres personas. Pero cuando vemos a Jesús, cuando nos es revelado Jesús, nos es revelado el Padre y el Espíritu. Y es una grande revelación. Es una grande revelación. Así es que te ruego, te pido que tú clames al Señor y que le empieces a preguntar al Señor: revélame quién es Cristo, revélame. Y no es una revelación para un día y ya, no es una revelación diaria. Dice la palabra: proseguiremos en conocerle. Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Satanás tiembla cuando escucha ese nombre. Los demonios huyen cuando Él se manifiesta. Él está sentado a la diestra del Padre, está reinando. Y ha derramado de sus riquezas a nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si me das volumen aquí en este micrófono, cierra tus ojos un momento.